ay, levántame la chaqueta y mírame de costado. Ay, mira la puñaladita, ay, que por tu querer me han dado. Ay, mi jecita de alta grado.